Así que bueno, empezó febrero, estamos más o menos como en enero, el tema de la gente, el tema de la ciudad de Buenos Aires bastante vacía. Yo creo que esta es una ciudad que se va a llenar a fines de febrero. Y hasta ahí nomás, porque me estuve enterando que hay mucha gente que, por más que los chicos empiecen la escuela una semana antes que termine febrero, igual no los llevan a la escuela y se van a veranear. Así que sí, eso pasa también acá en la ciudad de Buenos Aires. O por lo menos eso me contaron algunos que lo hacen. Por ahí no son todos. Sigamos disfrutando. Si no pudimos irnos de vacaciones, aprovechemos todo lo que nos depara la ciudad de Buenos Aires, que es de todo. En la ciudad se puede de todo, con plata o sin plata, pero la podés pasar bien. Si te gusta el sol, el aire libre, tenés lugares para andar ahí en al aire libre. Tener lugares también para ir al teatro gratis, hay bastante cosas, así que busca en las páginas del gobierno de la ciudad, que fíjate que por ahí algo encontrás, más allá de que en todos los barrios siempre se hacen algunas cosas de mucha gente que hace muy buen teatro, por ejemplo, o malabarismo, en donde todo se maneja la gorra. Pero bueno, disfrutemos de la ciudad de Buenos Aires, los que nos quedamos acá, una de las ciudades más lindas del mundo. ¿Te gustó esa, la de más linda del mundo? Bueno, ¿te gustó, Eli? Bueno, quiero presentar a Eli, que está en la operación técnica, y a Camilo, que me acompaña como siempre en la producción. Ahora está medio vagoneta, así que últimamente no ha estado haciendo columnas, pero sabemos que se está preparando. ¿Saben lo que va a ser en marzo, no, Camilo, cuando venga con todo lo que se quedó atragantado en enero y febrero y lo tire en película? Bueno, imagínense. Bueno, vamos a escuchar. Primero vamos a escuchar a Eduardo Viseiro, que es un delegado de Ate Garrahan. ¿Por qué pongo esto? Porque fue un conflicto que existió durante todo el año con el hospital Garrahan, fundamentalmente con el tema salarial. Un hospital de los mejores hospitales del país, donde se atienden gente de todo el país, que está administrado un 80% por el gobierno nacional, un 20% por el gobierno de la ciudad, y que siempre han estado pagando salarios realmente muy bajos para todos sus trabajadores, no tanto médicos, residentes, como lo que se te ocurra, como enfermero, como técnicos, todos los salarios han sido muy bajos, así que han estado luchando todo el año, y por eso nosotros queríamos pasar ya cuando empezaron las primeras movidas allá por el 3 de abril y paros en el hospital Garrahan, que esto nos decía un delegado, Eduardo Viseiro, lo que vamos a escuchar después. Pero también son dos temas que no tienen nada que ver, pero queríamos meter un tema muy importante, que fue el juicio a Alejandro Bodar, este dirigente que ha sido legislador de la ciudad de Buenos Aires, por antisemitismo. Este juicio, dos veces el Bodar fue absuelto. Por otro juicio que le habían iniciado, siempre se le inicia la daya, esta daya que decir, por ejemplo, que Netanyahu es un hombre, y digamos que es un asesino confeso, ¿no? El primer ministro israelí, que fue repudiado por todos los israelíes que salieron a la calle cuando este hombre se demostró que era muy corrupto y sacó una ley para que no se lo pudiera juzgar, que al final logró sacarla, la ley. Pero bueno, él hizo algunas apreciaciones sobre la masacre que hace Israel en Gaza, y Alejandro Bodar, una vez fue absuelto, después fue de nuevo llevado a juicio, fue a juicio oral, fue absuelto en primera instancia, pero en segunda instancia, que fue a principio del mes pasado, de enero,